Nos encontramos en un viaje rumbo a una dirección. No sabemos cuál. Suena la megafonía. No entendemos qué dice. Está tan automatizado que ya no nos paramos a escuchar. El olor, el paisaje, el vuelo de los pájaros, las voces, el humo, los insectos aplastados contra el cristal. Algo nos dice que tenemos que bajar del tren, hacer una parada, analizar la situación, coger aire y subir a otro tren en otro sentido. Nos espera un viaje diferente, largo y complejo. Dicen que lo que importa de la vida no es el destino, sino el camino. Para hacerlo más llevadero, iremos haciendo paradas en estaciones regionales para conocer proyectos pequeños y locales, pero con fortalezas basadas en la comunidad y la fuerza del cambio. Solo nos falta un cambio radical de las instituciones y agentes sociales para que nos contagiemos de otra mirada, que tenga en cuenta a las personas, a los seres vivos y sus ecosistemas, como un pilar imprescindible para la vida, que nos haga conscientes del impacto de cada hábito, desde el más individual al más global que lo convierte en tradición. Esto es Tránsito Podcast y te invitamos a unirte a esta parada rumbo a un lugar mejor. Bienvenidas y bienvenidos. Nos acoge la Asociación Cultural Danos Tiempo, ubicada en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Y es precisamente aquí donde encontramos la primera parada de nuestro tránsito, la Asociación de Compostaje Comunitario de Hortaleza. Ray Sánchez, ¿qué es el compostaje comunitario? La vida no tira nada y eso lo sabían bien nuestros ancestros. Compostar es transformar de forma natural, mediante la fermentación, los residuos orgánicos en abono, como recuerda Alfonso del Val, experto en reciclaje de residuos. Se ha hecho siempre aprovechar los residuos fermentables, que son restos de alimentos, de vegetales, es el estiércol que se decía en los pueblos, no había vertederos entonces, y el problema de basuras que hay ahora, porque prácticamente todo lo que se generaba como residuo era biodegradable, que se dice, se degradaba y se transformaba en un producto que se aplicaba luego al suelo, se cerraba el ciclo de los vegetales y animales. Si esto se extendiera, se ahorrarían muchísimos residuos que acaban en vertederos o incinerados. Se estima que la mitad de la basura de cada hogar es materia orgánica y un 25% de esos residuos se podrían compostar, evitando que acaben reducidos a cenizas en una incineradora. Si tenemos en Madrid 3 millones de habitantes, por redondear la cifra, y se están produciendo 1,5 millones de kilos de materia orgánica fermentable todos los días, el compost que pueda salir de ahí, en torno a un 20, un 25% de esa cantidad, pues son muchísimas toneladas al año las que podrían salir en forma de un producto directamente aplicable al suelo y que evitaría los inconvenientes que tiene pues los grandes vertederos con los productos que se generan de forma descontrolada o la incineración de residuos con todos los gases y demás productos contaminantes que se derivan. El abono que de forma natural se puede producir con el compostaje paliaría el déficit de materia orgánica que padece la mayoría del territorio español y mitigaría además el riesgo de desertificación, asegura Alfonso del Val, que desarrolló un exitoso proyecto de compostaje comunitario en Pamplona, que luego ha inspirado al vecindario de Hortaleza, el primero de Madrid, que consiguió instalar en la vía pública un área para convertir estos residuos de los hogares en abono natural, y todo sin salir del barrio. Ángel Callejo. Hola, buenas tardes. Me han dicho que eres un experto en compostaje, aunque tú te dedicas a la carnicería. Bueno, era carnicero, llevo 30 años de carnicero, ahora llevo 2 años que ya dejé el cuchillo, colgué el cuchillo y me dedico un poco a formar, un poco de formador. Estamos en tu barrio, en Hortaleza, un barrio de Madrid, tiene como distrito casi 200.000 habitantes y estamos en el casi kilómetro cero de ese distrito, hay una parada de metro, muchas de autobús, tráfico, pero también aquí de repente nos encontramos el primer área de compostaje comunitario en vía pública de la ciudad de Madrid. Sí, es el primer área que se montó aquí en Madrid de compostaje comunitario. Además está en el sitio, como bien has dicho tú, en el sitio más céntrico de Hortaleza, el más visible. Estamos al lado de la parada de metro de Mar de Cristal, un centro neurálgico, sobre todo a nivel de transporte. Y aquí estamos. Esta es el área que montamos con la ayuda del ayuntamiento, porque no tenemos que olvidar que es un área municipal dentro del ESE y es la primera que se ha montado en Madrid. Ahora tampoco hay muchas más, en Hortaleza hay 3 y en Chamartín hay 1 solo. O sea que sois un barrio pionero en esto de hacer la magia de convertir los residuos orgánicos en abono natural. De transformar los residuos en un recurso muy válido, sí, Hortaleza es pionero total. Vamos a ver cómo se hace esa magia. Vamos a ver. Pues mira, aquí, por ejemplo, tenemos una compostera que acabamos de cerrar, en la cual ya no se van a echar más residuos. Y entonces hay voluntarios, coordinadores, que se encargan de llevar lo que son la gestión. Toda la gestión es a nivel voluntaria, de gente que se ha implicado en el proyecto, que le ha gustado y se ha implicado. Y mira, por ejemplo, vamos a medir la temperatura para que puedas observar, porque ya nada más abrir la tapa, aunque hoy no es un día de los más fríos, pero ya se nota calorcito. ¿Y cuántos kilos de compostaje recicláis en este lugar, no sé, al año? ¿Lo tenéis estimado? Al año podemos gestionar cerca de 2.000 kilos. O sea, más de 2.000 kilos, de 2 toneladas de residuos orgánicos. ¿Qué eso significa? De transformarlo en abono que sea útil para las huertas. ¿Y cómo convencéis a las familias para que traigan sus residuos? Imagino que esto está a disposición de cualquiera y se puede utilizar siempre siguiendo las normas de uso, lo que hace posible esa magia de que todo se convierta en abono. Claro, hacemos que se comprometan, que adquieran un compromiso con lo que es el proyecto de compostaje. Les damos unos talleres donde les informamos en qué consiste el proyecto de compostaje, los beneficios que tiene, y luego ya gente que está más implicada se puede formar como coordinador, que son pues, los voluntarios que vienen a remover, a controlar la temperatura, controlar pues, que no haya molestias para los vecinos, porque como puedes observar tenemos bloques de vecinos muy cerca de viviendas, por eso se llama compostaje comunitario. Entonces se trata de evitarle molestias a los vecinos. ¿Cómo se evitan? Pues llevando una buena gestión. Una buena gestión la realizan gente voluntaria que le gusta, que se implica con lo que es el proyecto. Mira, ahora puedes ver que esta compostela que se cerró ayer está en 58 grados de temperatura. Si tenemos una temperatura ambiente que no llega ni a los 15 grados, aquí se genera un calor, un consumo de energía, como puedes observar. Tenemos que mantenerla, los coordinadores tienen que mantenerla en esta temperatura, por encima de 50 grados, un mínimo de 10 días, para que no dé problemas de salud. Y todos estos residuos que vemos aquí, las ramas, los restos de verduras, de frutos secos, hay creo que hasta alguna espina de pescado, ¿es posible? No, porque en el compostaje comunitario en la ciudad no compostamos restos de origen animal, solo restos de origen vegetal. Que eso es para prevenir olores, sí, entiendo. Sí, para prevenir problemas también con roedores o con demás animales que no son agradables. ¿Pero cuánto se tardaría en convertir todo esto en abono? Pues en un cajón como este, en 3-4 meses tendríamos abono disponible. ¿Y luego qué hacéis con él? Pues esto se criba, se hacen unas actividades que son abiertas a todo el público, en el cual se criba. A la gente le gusta mucho porque se puede llevar luego el compost pues para sus jardineras, para sus tiestos o para huertos. También se lo damos para huertos urbanos cuando tenemos sobrante, las familias. Entonces, hemos conseguido con un compost de calidad A, que es de calidad ecológico, para agricultura ecológica, y todo, con un tanto por ciento de impropios, que es de un 0,01-0,02, que es de los más bajos, yo creo, casi a nivel europeo, de impropios, cuando el ayuntamiento está en un 25%, alrededor de un 25%. O sea, esa es la diferencia entre compostaje comunitario y compostaje a nivel más grande, a nivel de toda la ciudad. Que aquí hay más cariño a la hora de hacer el claro, compost. También es una forma de concienciar, es un poco apoyo también a lo que es la gestión del ayuntamiento, es concienciar a la gente de que haciéndolo bien se consigue un recurso que antes iba a parar a la basura directamente. Andrea Martín Dato, bienvenida. Hola, gracias. Mar Sánchez Casamayor. Hola. Silvia Cenzano Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Vosotras formáis parte de la Asociación de Compostaje Comunitario de Hortaleza. Y yo os pregunto, ¿por qué en un barrio de Madrid como Hortaleza surge esto del compostaje y se pone a participar tanta gente? Bueno, yo creo que hay una conciencia medioambiental creciente en la población, que además en nuestro barrio pues ya sabemos que también es muy concienciado en muchos de estos aspectos, y también porque desde la propia asociación se hace una labor constante de captación, de divulgación, para seguir aumentando el número de familias que compostan, el número de personas que se animan a ser compostadores y coordinadores y coordinadoras, y socios y socias de la asociación, claro. ¿Qué perfiles tenéis participando? Bueno, el rango de edad va desde, no sé si yo soy la persona más joven o de las más jóvenes, no sé, yo tengo 24 años y no sé cuál es la persona que más años tiene en el grupo. Pues hay gente incluso de 85 años que está compostando, y luego la más jovencita tiene 18. Os adelantasteis, de hecho, al sistema de separación de residuos que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid hace como 3 años, al de separación de la basura orgánica. O sea, vosotras sois pioneras en esto, pero para llevarlo a cabo entiendo que dais alguna formación, ¿no? Porque, o sea, transmitís los saberes, ¿cómo funciona, cómo va creciendo el compostaje comunitario? Pues vamos, bueno, haciendo eso, divulgación por los medios a nuestro alcance, por los medios comunitarios del propio vecindario, periódicos, radios, etcétera, y pegadas de carteles de todo tipo. Íbamos haciendo, pues, fiesta de compostaje, hicimos este año en el área del pueblo de Hortaleza, y bueno, pues actividades de cribado, de cursos. Los cursos son sencillitos, son cortitos, pero se necesita saber pues qué residuos son compostables con nuestro sistema, porque claro, sistemas de compostaje hay muchos, el nuestro es uno elemental, sencillo, para que sea fácil de gestionar de manera comunitaria. Entonces, bueno, pues qué residuos puedes utilizar, cómo separarlos, y luego cuando los vas a llevar, pues que hay que registrarlo para poder llevar ese control de los volúmenes, etcétera, y que hay que añadir materia seca, pues que tenemos allí en las áreas de compostaje, en fin, pautas sencillitas, pero bueno, una serie de cosas que hay que saber, claro. Bueno, no sé si comentar, pero yo he entrado hace poco al grupo y fue básicamente porque pasé de frente y vi el área de compostaje y en el cartel pues tenían todo el contacto y me informaron así de manera individual. Quedaron conmigo y me explicaron pues todos los pasos. O sea que el hecho de que eso ya esté ahí en visualización de todo también es una manera de llegar a las personas. Ángel, me has traído a un colegio, el Luis Cernuda. Ajá, que sí. Es un poco un símbolo del compostaje aquí en Hortaleza. Bueno, es un poco referente en cuanto a compostaje escolar. También referente a compostaje comunitario, ya que participamos también como centro dentro de lo que fueron los inicios del compostaje comunitario en Hortaleza, que ha sido pionero en lo que es la ciudad de Madrid. Y aquí tengo unos cuantos expertos en compostaje, porque la labor educativa del colegio también ha contribuido a que los chicos y las chicas del cole hayan aprendido a gestionar los residuos, a darles nueva vida. Tenemos a Gorka. ¿Qué tal, Gorka? Muy bien. ¿Qué es compostar? Que me han dicho pues, que tú te lo sabes bien. Todo lo que bien. Está vivo, ahora está muerto. Y se hace el compostaje pues echando verduras, muslos de pollo y lo que sea. Entonces luego las lombrices se lo comen y se convierte en abono. Aquí en el colegio, Alejo, habéis estado compostando hasta en el comedor, vosotros mismos. Sí, siempre, todos los días al terminar de comer, recogíamos todo lo que sobraba de los platos, lo metíamos en una bolsa y lo metíamos en el cubo de basura que girábamos con un mecanismo especial para que, como ha dicho Gorka, que se cree el compostaje. Y luego ese compost, entiendo que lo utilizabais sin salir del colegio. Teníais un huerto y el compost os servía para que crecieran lechugas, verduras, que tengo entendido, Cata, que luego las desayunabais, que es lo que más me llama la atención, que quisieseis desayunar lechugas. Pues sí, a veces en la comida pues ponían lechuga con zanahoria, con cebolla a veces, tomate, y entonces pues entonces, y después también a veces hacían como un puré de verduras y lo hacían con las frutas y verduras del huerto. Porque eran vuestras verduras, las que habíais plantado, las que habíais recogido, ¿verdad? Claro. ¿Qué edad tenéis, chicos? Yo 10. 10 años. ¿Y en casa también compostáis? ¿Separáis los residuos? Sí, tenemos el cubo del compost que nos dan en el cole, donde echamos todo lo que nos sobra de frutas, las pieles y etcétera. Están bien enseñados, ¿no, Ángel? Se nota. Los tengo adiestrados. Así da sí, gusto. Sí, no, la verdad que el compostaje escolar es una maravilla. A nivel educacional es una maravilla porque les cambia todo. La perspectiva a ellos y tanto a ellos como a todas sus familias, claro. Supone muchos esfuerzos separar los residuos. ¿Os ha cambiado mucho la vida en casa gestionar todo esto? No, en mi caso para nada, porque, bueno, como ya he dicho, yo me metí hace poco al grupo, entonces ya separaba el residuo orgánico para los contenedores. En todo este tema del ecologismo, considero que es más importante el esfuerzo a la pereza que pueda conllevar el hacerlo o el hacer los cambios, porque al final mucha gente tiene esa conciencia ambiental, pero lo que más cuesta es llevar a cabo el cambio, yo creo. ¿Y ese esfuerzo es gratificante? Mucho, mucho. Además, en esta asociación, que es todo el mundo muy participativo, todo el mundo deseando ayudar todo el rato, es una satisfacción constante. Sí, sí. ¿Qué se siente cuando lleváis los residuos a la compostera? Bueno, igual al llevarlos, no sé si es lo más satisfactorio, pero al luego, pues los trabajos de mantenimiento, que te reúnes con gente, que te das cuenta que hay mucha más gente con esa conciencia y con muchas ganas de colaborar y de hacer cosas. Y también hasta a veces la inteligencia colectiva, el cómo reparamos esto que se nos ha estropeado, pues bueno, al final es sí, el apoyo mutuo. Es también muy satisfactorio, aparte de las recompensas medioambientales, ¿no? Yo creo, a mí sí me gusta el hecho de ir a llevar, o sea, el ser, estar incluida en todo el proceso de la descomposición. Tanto yo lo cribo, o sea, yo lo separo en casa, lo llevo, pongo el estructurante, que es la materia seca, lo remuevo, lo cribo, hasta que por fin tengo el compost que puedo utilizar, aunque no tenga huerta, pero en mis plantas, por ejemplo. Entonces me gusta estar dentro de todo ese proceso desde el cero hasta el final. Vaya. Ángel, me has traído al casco antiguo de Hortaleza, porque Hortaleza antes que barrio fue un pueblo. Ajá. Y hemos venido aquí para constatar que la basura es un tesoro, porque la basura, los residuos orgánicos también pueden producir hasta dinero. Y de hecho con el compostaje pusisteis en marcha un proyecto de moneda social, La Mola. Cuéntanos, ¿qué es eso? Claro, aparte de un recurso lo convertimos en una moneda. Pues nació un poco a partir de lo que era el Vale Verdura, que lo ponían en marcha los mercadillos agroecológicos que vendían las verduras y se dieron cuenta que podían aprovechar esos recursos para abonar sus huertas. Entonces daban un Vale Verdura que solamente podías canjear el día del mercadillo. Tú llevabas los kilos de verdura y te daban un vale por tantos euros. Entonces estuvimos dándole una vuelta y en septiembre, hace 3 años, pues pusimos en marcha una moneda social, La Mola, que trata no solamente de aprovechar los residuos orgánicos, sino de ayudar también un poco al pequeño comercio, sobre todo del barrio, pero el pequeño comercio local. Entonces, por cada 4 kilos de residuos les damos una mola y con esa mola podemos comprar en comercios del barrio, en cerca de 20 comercios. Ahora mismo estamos en el casco antiguo, estamos en una tienda de mascotas, por ejemplo, como es esa de Lemi, que lleva bastante tiempo aquí en el barrio. Hay gimnasios, hay fruterías, hay tiendas de arreglo de ropa, hay papelerías, hay todo tipo de comercios que se han unido un poco pues a lo que es este proyecto. Pues vamos a preguntar vamos aquí a en Lemi Mascotas, en el casco antiguo de Hortaleza, para hablar de esta moneda. Hola, social. Miguel, buenas tardes. Miguel, ¿verdad? Sí. Encantado, pues estamos aquí en tu tienda de mascotas, ya te decimos, en el pueblo de Hortaleza, y veo además que tienes ahí el símbolo de La Mola, materia orgánica liberada. La gente recicla y reciclando tiene descuentos aquí, por ejemplo, pues para comprarle la comida a su gato, a su perro. En cualquier cosa que nos compren tiene un descuento y lo que hacen es que ese descuento pues se paga en molas, en mi caso es un 10%. Entonces, pues con cualquier compra que nos hagan se les aplica ese 10% y la diferencia pues se paga con la mola. Esto también supone que los comercios os implicáis en los proyectos que pone en marcha el vecindario. Esa es la idea. O sea, al final somos también parte del barrio, somos vecinos en muchos casos de este barrio. Y al final, pues entre todos, si podemos ayudar y que todo mejore y que todo sea mejor para el mundo en general y para el planeta en particular, pues creo que es un beneficio en general. Pues nos encanta la iniciativa y ha sido un gusto este paseo. Gracias, Miguel, por abrirnos la tienda y gracias, Ángel, por todo. A vosotros. Muy bien, y que siga todo en marcha. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cómo os organizáis? Tenéis varios perfiles, hay personas que son coordinadoras y personas que solo llevan la basura, o sea, solo llevan los residuos, pero no es un solo. Llevar residuos ya implica un trabajo, ¿no? Sí, básicamente normalmente cuando tiras la basura, pues tu contenedor está al lado de tu puerta y sales de casa en 5 minutos, ya lo tienes todo. Entonces aquí, dependiendo de la lejanía con la que estés al punto de compostaje, te supone más o menos esfuerzo, pero ya es un esfuerzo de más de la gente que está más concienciada para poder llevar esto a cabo. Claro, ¿por qué os animasteis a participar? Por la conciencia medioambiental, básicamente, porque sé que uno de los grandes problemas medioambientales es la gestión de residuos, la desertización, etcétera. O sea, dentro del cambio climático hay varios aspectos en los que el compostaje es clave. Y bueno, sabía que había un grupo en el barrio y cuando vimos la oportunidad de unirnos, nos unimos, sí. Sí, yo igual, aparte de que he estudiado en el ámbito medioambiental, entonces todo está un poco relacionado, pero es por eso, por conciencia medioambiental. Estamos hablando del compostaje en Hortaleza, que es un barrio de Madrid, aunque desde aquí ya se han tejido redes con partes lejanas como New Haven, en Connecticut, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Domingo Medina, soy venezolano radicado en la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Soy el fundador y el director de operaciones de una compañía de servicio ambiental de compostaje llamada Peels and Wheels Composting. La compañía es una compañía que recolecta material orgánico y procesa ese material orgánico para compostaje. La forma que lo recolectamos a través de una red de bicicletas y de remolques con cajas de plástico, donde recogemos este material que se produce a nivel de casas, a nivel de escuelas, a nivel de oficinas y de pequeños restaurantes y de pequeños negocios. En junio del 2019 tuve la oportunidad de viajar a Madrid y en parte de mi planificación me puse a investigar quién en la ciudad de Madrid estaba haciendo compostaje. Y me crucé con una página de la experiencia de compostaje comunitario en Hortaleza que me llamó la atención rápidamente. Una gran cantidad de fotos, una gran cantidad de documentación, de acta, de una organización. Y me dije, oye, tengo que visitar a esta gente. Rápidamente le escribí y me contacté con Omar Sánchez y con Javi. Y de ahí salió un evento que ellos organizaron llamado Traspasando Fronteras, donde tuvo la oportunidad de ir a la comunidad, de ver una de las experiencias de composteras que ellos habían desarrollado, e hice una presentación en el espacio Danos Tiempo, donde logré hablar sobre mi experiencia y escuchar de la experiencia de los demás. Fue algo muy, muy grato el poder encontrar en otra comunidad, fuera de mi comunidad, gente pensando como yo, pensando y muy preocupado por la situación ambiental y de cómo hacer del compostaje un recurso comunitario que puede mejorar la salud, que puede mejorar los suelos y puede ayudar a la producción de alimentos. Me llama mucho la atención también que era la alcaldía de Madrid que había apoyado este esfuerzo, muy distinto a la experiencia en New Haven, donde se maneja este esfuerzo comunitario es básicamente privado, ya que no hay fondos que vienen ni de la alcaldía de la ciudad ni del estado de Connecticut. Quiero regresar ojalá este año otra vez a Hortaleza a ver cómo se ha expandido el programa, cómo los esfuerzos educativos han impactado en el comportamiento de la gente de la recepción de la gente en la comunidad a los diferentes proyectos, y de los usos, qué uso se le están dando al compostaje y qué impacto se ha visto ese uso en donde se ha aplicado el compostaje y ciertamente en la calidad de la vida de la comunidad. Espero verlo este año. Un abrazo grande a todos. ¿Cómo se construyen estas redes que llegan hasta Estados Unidos? Pues yo creo que también es por el interés, ¿no?, que existen, porque al final yo creo que es un interés común de todas las personas del planeta por intentar conservarlo. Y entonces pues hay una empresa pequeñita en New Haven que vio nuestro proyecto y se puso en contacto con nosotros y vinieron aquí a Madrid a ver nuestro proyecto. Y lo vieron y la verdad es que decían que nuestro proyecto era como la isla, como la aldea de Obélix, porque está ahí, vieron el espacio de Arequipa y dijeron que bueno, pues es un espacio de resistencia ahí, ¿no? Curioso. Vamos a describir ese espacio porque esto es audio, no nos lo imaginamos. ¿Cómo es el espacio en la calle Arequipa? ¿De qué lo rodea? Pues un espacio totalmente urbano. Sí, al lado de un macro centro comercial, que es un Carrefour, y de edificios, es verdad, y de metro. Es verdad que hay un parque no muy lejos, pero es básicamente el entorno. Sí, mucho tráfico de coches. Sí, sí, sí. ¿Sabéis si vuestra experiencia ha inspirado a otras personas de otros lugares, otros municipios, a hacer compostaje comunitario? No sé si inspirado, pero sí yo creo que le hemos dado un poco de apoyo e información, porque como ya llevamos tiempo, ¿no?, pues al final esa experiencia la puedes transmitir y hacer más fácil que otras áreas de compostaje salgan en otros barrios o en otros distritos. Y entonces, bueno, está la de Chamartín y en Móstoles. Y luego, bueno, pues hemos ido también a dar talleres de compostaje a colegios del barrio. Y ahí estamos, ahí difundiendo lo que podemos. Para concluir, ¿qué mensaje le lanzamos a las personas para que se animen a compostar? Que formen parte de un movimiento que es uno de los que ayudan a conservar y a mejorar el medio ambiente, que básicamente dependemos de él para subsistir. Yo diría que se apunten al compostaje comunitario. Porque si se hiciera una gestión responsable de los residuos y si se compostara de manera macro, a mí me parecería genial, ¿no? Pero la importancia del compostaje comunitario está en las dos palabras que se unen, ¿no? Y es la importancia del compostaje, cómo gestiona adecuada los residuos, y luego la unidad de las personas, de los vecinos, que se conocen y participan conjuntamente para mejorar las cosas. Andrea, Mar, Silvia, muchas gracias por venir al episodio 1 de Tránsito. Esperamos que la experiencia viaje lejos y se replique en más espacios. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto ha sido el primer episodio de Tránsito, con Olga Burke, Ray Sánchez y Yolanda Peña. Escúchanos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la siguiente parada.